Anónimos, el otro rock nacional de los 80. Los Encargados. Como sabrás, fue la banda pionera del tecnopop argentino. Comenzaron recorriendo el circuito de bares under de principios de los años 80, donde fueron recibidos con buenas críticas por parte de la prensa, elogiando sobre todo su sonido aceitado. Sin embargo, como te había contado la vez anterior, les costó mucho llegar al disco, tanto que grabaron dos álbumes aún inéditos antes de firmar contrato con RCA. Durante esa búsqueda de apoyo, editaron un simple en el desconocido sello Sonoclip. Abrimos Héroes Anónimos con el lado A de ese simple, de Los Encargados, haciendo una extraña versión del clásico La Balsa. Primer superclásico de hoy, uno de los tantos presentes en Piano Bar. Charly García, Cerca de la Revolución. ¿Por qué no vienes hasta mí? ¿Por qué no puedo amarte? ¿Por qué no vienes hasta mí? ¿Por qué no cambias como el sol? ¿Por qué eres tan distante? Me siento solo y confundido a la vez. Los analistas no podrán entender. Ya no sé bien qué decir, ya no sé más qué hacer. Todo el mundo loco y yo sin poderte ver. Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré. Solo una cuestión de elecciones. No elegí este mundo, pero aprendí a creer. Anónimos, el otro rock nacional de los 80. Cancán fue una efímera banda que por un instante puso a la ciudad de Olavarría en el mapa musical del país. Formada por Marcelo Vitale, un ex Los Bárbaros, graban Ticket en 1986 en los estudios Edipo y contaron como invitado a Bernardo Baraj, que suma su saxo para este Loco Amor en Hawái. Y el italiano también. momento de rockear con Púrpura, una agrupación hard con mucha influencia de las grandes bandas de los años 70. Y claro, la poderosa voz de Leonor Marchesi. Suena Púrpura, Camino a la Capital. Anónimos, el otro rock nacional de los 80. Una de las tantas bandas experimentales de los años 80 fue Abaddon, de corte techno. Lo verdaderamente novedoso de su propuesta era la ausencia de músicos. Casi sin saberlo, Abaddon programaba secuencias electrónicas y samples vocales tal como hacían otros grupos en Bélgica, Alemania y en el resto de Europa Occidental. Así abría su único disco, Abaddon, Apurando el Tiempo.

El baterista y voz de Manal, Javier Martínez, suena aquí como solista. Sabemos todo, sabemos nada. Somos hoy, somos hoy, somos hoy, hoy, hoy. Toma esta copa para beber tiempo. Bebe el minuto que te invite conmigo. Si quieres embriagarte, no mires tu reloj. Hasta llegar a ti, sigue bebiendo hasta llegar a mí. Brindemos por el sol, cantemos nuestra razón. Y este gran vacío. Y al rock hoy lo siguen poniendo las mujeres, desde el primer álbum de La Torre, quizás el más power de su discografía. Suenan Buenos Cimientos en Héroes Anónimos. Otro temazo, Soda Stereo, ya con un sonido capaz de conquistar el mundo. Fantasía pop casi cinematográfica que condensa también la lujuria del destape de los años 80. Persiana Americana. Soy un espía, un espectador. Jorge Durietz en el 87 forma Celofán, con Jav como invitado. Escuchamos Navegando en mi tiempo. Hoy que me encuentro solo en el silencio, trato de ver las cosas como siento. Las melodías ya se han perdido entre armonías sordas sin sentido. Y sin embargo estás aquí a mi lado, y sin embargo estás en mi pasado, junto con las razones del silencio. Navegando en mi tiempo, navegando en mi tiempo. Tu sola luna en mi centro, tu sola luna en silencio. A mí la vida en tu tiempo, no, no quiero nada. Héroes Anónimos, el otro rock nacional de los 80. Gran tema de Sumo, con ese groove tan característico de los comandados por Luca Prodan, que bien podían llevarte desde el barrio del Abasto a los suburbios de Coventry, como si fueran emigrados jamaiquinos, grabando para el sello Two Tone. Sumo, la gota en el ojo. Night and day. Hacia el final de la década, los Ratones Paranoicos daban el paso a la fama nacional con su disco Furtivos. Lo mejor de la placa es que todavía tenían plena libertad para crear, como este bonito mid-tempo con Bronces, El Reflejo. Ahora te puedo ver mejor. En el reflejo del salón. Las luces brillan en la piel. Mi mano busca tu calor. Hey, es sube y baja. No puedo ya frenarla. Algunas chicas pueden ser como la carga de un cañón. Se desesperan por saber cuál de sus caras es mejor. Puedo ya frenarla. Hey, no te vayas. Ahora no puedo estar sin vos. Ahora no puedo estar León Gieco reaccionó al patrioterismo de la Guerra de Malvinas saliendo de escena y enfrentó a la onda New Wave refugiándose en sus raíces folclóricas. Surgió una gesta de Ushuaia a La Quiaca. Escuchamos Esos Ojos Negros, León Gieco. Esos ojos negros que miraban la poca esperanza del país, también se aprovecharon de la fe y la voluntad de vivir. Esos ojos negros que miraban cómo se ganaba en el mundial, estaban tejiendo en su retina una historia prohibida. Qué lástima que la gente no es tan sabia, se miran solo los ojos para la verdad saber y quitar el valor popular. Si otra mujer tarda un tiempo el pueblo para abrir su puerta, pero cuando la ve pone ya licencia. Luego del tremendo patinazo con Homicida, el disco maldito de Fontova y sus sobrinos, al año siguiente lanzan Me Siento Bien, que sonó en una conocida publicidad. Te espero la próxima semana. Chao. Se fue.